Lo que se viene ya llegó. Radio Colmena te zumba la cabeza. www.radiocolmena.com.ar. Buenas noches, un programa más de Sirenas en Bicicleta, el programa número 15. Estamos en Radio Colmena, en la terraza del Centro Cultural Matienzo, que cumple 3 años, así que estamos acá de festejo. La terraza está llena de gente. Después que termine el programa, no antes, pásense a tomar unas birras que habrá festejo. Y creo que hay jazz también, ¿no, Gaby? Así es, así hay jazz, así que. Y también la noche está linda y hay luna llena. Nicolás, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Tomás? Bien, bien, estoy muy ansioso, estoy como los niños porque viene un joven amigo porque lo conozco hace poco tiempo, pero fueron buenas las charlas. Y estoy ansioso, esa ansiedad de los niños, porque a mí los juguetes me lo prestaban, digamos, mis juguetes de niño eran prestados de mis primos, digamos, cuando ya habían crecido me los habían dado, pero siempre había en el colegio algún pibe que traía un juguete nuevo, ¿viste? Luminoso, estruendoso. Y lo que me pasa con las poesías de Charlie Gradin, de Carlos Gradin, que ya se está bajando la bicicleta, está atando la bicicleta en la puerta del Centro Cultural. Es eso, ¿no? Tengo una ansiedad de niño. Quiero ver que me comparta de este especie de juego que hizo con ¿estoy escuchando? Sí, ahí va. Este juego con los poemas de Spam y El Peronismo es Como. Que, bueno, El Peronismo es Como está en el blog. Ya lo verán, no lo vean ahora porque si no, no va a escuchar más el programa. Pero después del programa escúchenlo y va bien. Bueno, qué bueno que la poesía te genere la misma sensación que te generaba un juguete de niño, ¿no? Reproducir esa sensación de la niñez no es fácil. Sí, particularmente esta poesía no me pasa siempre. Me pasó con estos poemas de Charlie Gradin, así que estoy muy ansioso, todo el día estuve ansioso para que venga a compartir esto. Ahora ya se está sentando, lo presentamos, salgamos con el primer temita. Dale. ¿Qué trajiste? Vamos a escuchar un tema. Ah, perdón. Acá está nuestra oyente número uno, que creo que se escuchó en todos los programas, que es Luli, que es la novia de Nico. Está acá sentada en la mesa. ¿Va a hablar? No. Dice que no. Se parece que escuchó a lo lejos, pero dijo que no. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si hasta la 10 de la noche tenemos tiempo para convencerla. Bueno, sí, contame el tema. Vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema reconocido por aquellas personas que les guste Blondie o que les guste el pop, esa onda new wave, post-punk, y bueno, y que les haya sonado esa melodía medio reggae, media rara, en esa época de la música. Así que vamos a escuchar The Parangons, The Tide is High. Buenísimo para esta nochecita. Ya volvemos. Just like that. No, it's not the things you do that really hurts me bad, but it's the way you do the things you do to me. I'm not the kind of man who gives up just like that. No, the tide is high, but I'm old. Thank you. till it's my turn. I'm not the kind of man who gives up just like that. No, the tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. The tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. Volvemos a Sirenas en Bicicleta. Bueno, Charlie Gradín. Hola, ¿cómo andan? Hola Tomás, muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Al programa. Todo bien, todo bien. Bueno, no, qué elogio. Muchísimas gracias. Que te hayan parecido juguetes los poemas spames, más de lo que podía esperar. No, no, me generó esa sensación. Lector, de cualquier lectura. No, buenísimo, ¿no? Sí. Además, vos estabas diciendo que de juguetes que te regalaron tus primos. Eso, habías dicho algo. No, dije algo así como que, viste, uno siempre tiene juguetes. A mí, en mi caso particular. Me llevaban de tus primos. Me llevaban de mis primos y siempre venía no, alguien en el colegio que venía con un juguete nuevo y era como la expectativa de lo nuevo. Y estos poemas me pareció eso, me pareció lo novedoso. Ah, bueno, genial, ¿no? No sé, como que está buenísimo. Que algo se lea como nuevo y que te genera expectativa, bueno, no sé. Sí. Buenísimo, muchas gracias. No, pues además me acordaba que. Que acá en la contratapa yo puse que al final, que presentando, diciendo quién soy, al final puse que mi primera computadora fue una Texas Instruments T99 4A, que me la regalaron mis primos, justamente como esas cosas que pasan de la familia, ¿no? Que alguien se compra ropa nueva y le pasa lo que le quedó a los primos más chicos, y a mí me pasaron esta computadora cuando se compraron una mucho más moderna, que era la Commodore, claro. 128. Pero la querías. Para ponerla en la contratapa. Claro, no, y de todas maneras estaba buenísimo. Tipo, yo tenía 5 años, me acuerdo, tenía, y me llevaba la computadora y todo, era como. Yo también tuve la Commodore. La Commodore. Como primera compu. Está bueno. Bueno, y hablando de Nicola, tuya, ¿cuál fue la primera? No, fue una XT, estilo ya era como CPU, digamos, como claro. la PC, pero no tenía disco rígido. Eso era lo que me acuerdo de. Era una computadora muy rara, como muy precaria. Sí, yo era que me acuerdo todos los dispositivos que venían, viste, para poner esos discos gigantes, esos discos que parecían LPs. ¿Discos en la computadora? Sí, los viejos. Que eran más grandes. Como el disquete. Sí, más grande que el disquete. Sí, sí, sí, sí. Unos que eran así, como 8, bueno, sí, 8.5 o algo así, ¿no? Sí, sí, sí, seguramente lo que está escuchando es... Se dan cuenta que no somos técnicos ni especialistas en esto, porque sí, eso, estamos haciendo gestos con las manos. Y bueno, no somos técnicos, pero la poesía que escribe Charlie Gradin tiene algo que ver con todo esto, por eso estamos hablando. Y la referencia que haces a tu primera computadora se la debes, por lo que decís vos, en particular porque tu libro se llama Spam. Y Spam, ya sabemos todo lo que es Spam, porque nos llegan todos los días miles y miles de Spam. Y a raíz de ese problema, de esa intromisión todos los días a la casilla de correos, ¿es lo que te generó empezar a escribir spam? ¿O cómo fue? Sí, en realidad le puse spam por otro tipo de textos que había hecho antes que no son como estos. Ajá. Estos son con búsquedas en Google. Sí, con sí. Una frase que la pongo en Google y con los resultados de esas búsquedas, si están buenas... Me pareció que daba para generar un collage, ¿no? Un remixado de esas frases y armar un poema nuevo. O sea, robarle a toda la gente que dejó frases en alguna parte de la web, que pueden ser poesías, pero también muchos blogs y comentarios en posts y artículos de diarios y de revistas. Y también de libros, que son algunos de poesía, pero la mayoría no. La mayoría de gente que escribe como toda la industria editorial, ¿no? Que hay infinidad de textos, bueno, y quizás algunas frases daban con una secuencia, una cantidad de frases que se podían recomponer en otro, bueno, esos son los textos estos. Sí, sí, sí, quizás después les pasaremos el link o cómprenselo. Este libro salió por Ediciones Estantón, y esto que vos decías, salió hace un par de semanitas, que por ahí esta cosa del copy and paste, que puede parecer relativamente poco trabajoso. Vos te tomaste el trabajo de poner el comentario de un video de YouTube. Ahí cuando dije, se leyó todo el loco. Eso sí. Me pareció como, se lo tomó en serio, a eso voy. Sí, bueno, igual nunca vas a saber cuánto leí, cuánto fue. Obvio, búsqueda, sí, claro. Por arriba. Claro. Sí, sí, sí. Que encontré de casualidad, pero. No importa eso, pero digo. O sea, también tomaste como material, porque lo obvio es tomar artículos, tomar blogs, pero también tomaste un comentario, digo. No, yo tomaba todos los resultados. Claro, porque, claro. Porque muchos daban, estaban buenos. Incluso hay muchos que son muy interesantes y estaban capaz en un comentario de un blog, de un post. Por ejemplo, el que cierra el poema este, Peronismo Spam, que está animado para la web. La última frase, que son todos resultados de búsquedas en Google con la frase del peronismo, es ¿cómo? Entonces son gente que está tratando de explicar qué es el peronismo. Genial. Y que es muy, para mí es muy increíble, como que todo, hay, te das cuenta que hay una necesidad muy fuerte de la gente de explicarlo cuando tipo se piensan qué tienen que decir para poder generar una imagen que llegue a tratar de abarcar todo lo que es el peronismo y se ve que tienen como unos problemas tremendos y empiezan a recurrir a cualquier parte del universo para decir qué es el peronismo. Entonces aparece una botella, un barco que se está por hundir, no sé, ¿cómo se llama? Un karma, un... Sí, hay una actitud democrática que tomás por igual el discurso de Corach y Sartori con de cualquier otra frase de Leopoldo, anónima. Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal y cualquier otra frase anónima que dice. Que está por ahí. Sí. Eso está bueno, eso también. Bueno, y eso digo, la última frase de Peronismo Spam es de un comentario, de un post. Y dice: el peronismo es como una lámpara donde se queman todas las mariposas. Es buenísimo. Lo puse en un comentario, el chavo. Y es buena la imagen. Y yo la busqué, tipo, a ver si la había tomado de algún libro, de algún claro. Tipo. Busqué a ver si ahí, si esa frase de como una lámpara la sacó de algún libro, y por lo menos en Google no está. ¿Y te contactaste con él? No. Y ahora el chabón se ve. No, contacté. Entonces. En algún momento te va a venir a reclamar los. Lo pensé, pero por ahora no apareció. Por ahí nunca se entera. Por ahí nunca se entera. Yo estaba pensando si en algún momento me iba a contactar a alguien que haya robado la frase, pero por ahora no. O tal vez se sienta halagado, ¿por qué no? Puede ser. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, las otras frases de spam. Una es cae la tarde, ¿no? Cae la tarde y... Cae la tarde y... La otra es y veo... Y veo. Y veo a los y veo a las. Y veo a los y veo a las... Y la otra es... ¿Eran los tiempos de...? Eran los tiempos de... Y la otra, ¿cigarrillos egipcios puede ser? Cigarrillos egipcios. Yo las estoy leyendo porque las anoté. ¿Serán días es la otra? Serán días. Y un saludo. Un saludo. Me olvidé el Mau Mau también. Un saludo a los y un saludo a las. Bien. La frase completa. Aunque insisto con esta cosa del procedimiento, ¿no? Porque al principio, viste, uno parece que es solamente cortar y pegar, pero... Cae la tarde y, digamos, es una frase de una poesía vieja, digo. Hay una reflexión sobre desde qué puntos pueden partir poemas, o eran los tiempos de, o de dónde arrancaría una narrativa, o serán los días, ¿no? No es tan aleatorio esas palabras que vos elegís para hacer la búsqueda. Sí. Cae la tarde y es la primera que se me ocurrió. Claro, es muy poética, es como casi un poema de Neruda, no sé, cae la tarde y qué pasa. Sí, no sé, como que de repente me parece que viendo Labs y el poema me parece que está como que también gente que necesita decir algo poético. Y, claro, bueno. Y la gente busca imágenes más o menos poéticas en el sentido más alto y también más trivial, todo junto quizás. Que también está bueno. Sí, sí, sí, sí. Como, y bueno, igual está seleccionado, ¿no? Y recompuesto para que más o menos suene lo más poético posible. Sí, sí, sí, sí. Se nota que también está ese trabajo, que no es solamente cortar y pegar. Y esa segunda parte de componer a partir de esos fragmentos de realidad virtual. De componer, ¿cómo de ordenarlos, de modificarlos. Sí. O sea, ¿respetaste todos los textos o alguno me metiste manito también? Traté de mantenerlo lo más posible. Algunos quizás le cambié la puntuación seguro, claro, y claro. Y comas y capaz le agregaba conectores. Sí, sí. Y algunos muy pocos le quité palabras, quizás. O le agregué un conector en el medio. Pero no más que eso. Tratando de mantener lo más fiel posible la frase, pensaba también que quizás si vos ponés la frase capaz encontrás el original en Google, ¿no? Ah, si haces la búsqueda también la podés encontrar. me parece que casi todas las puedes encontrar. La idea también es como jugar a eso, a que la gente pueda... No sé, pero bueno, pero está la posibilidad. Rastrear de dónde se cómo se armó, digamos. Y está la posibilidad, sí, si agarrás las frases las podés encontrar. Y así podés reconocer que quizás algunas no te das cuenta cuando empieza una frase y dónde termina otra. Quizás están puestas juntas y no se entiende cuándo empieza cada una, pero quizás si te tomás el trabajo capaz podés encontrar. Hay muchos, le puse algunos poetas conocidos, hay un par que no está registrado quiénes son. ¿Te vinieron a reclamar? No. No, todavía no. Todavía no. Y... Por ejemplo, está Lope de Vega, ponele, pero no. No creo que no. No, ese no va a venir. No va a venir. Te iba a preguntar. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Vos tenés alguna pregunta, Nico? No, bueno. ¿Por qué spam? Spam. Ah, bueno, eso que estaba diciendo que hay, antes de hacer estos poemas había hecho otros que salieron de unos mails que me mandó un amigo. Que son unos mails que llegaban en un momento, no sé si a alguno le llegó, llegaban muchos en la web, que era spam, pero además del spam venía con unos párrafos de textos. Muy raros. Textos sacados de cualquier lado. Y bueno, tiene una historia toda media rara eso. Como que si te venían a salir esos textos, son como partes de novelas o de poesías también y de literatura. Y tiene una explicación que era que en un momento un montón de programas que mandaban spam metieron una manera de engañar a los filtros anti-spam, que lo que hacían era agarrar una base de datos de literatura y agarrar una porción cualquiera de texto y meterla en el mail. Entonces el filtro de spam muchas veces le quedaba engañado porque pensaba que eso era un mail. Lo reconocía, digamos, como algo. Como un mail que era escrito por una persona, ¿no? Como por un filtro de spam, ¿no? Por una máquina de spam, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende porque el mecanismo de Google y generalmente de todas las cuestiones virtuales son por algoritmos. Entonces van reconociendo, ¿cómo se dice? Frecuencias de palabras y de términos. Claro. Entonces, si vos le pones un fragmento del Quijote, es muy difícil que eso salte como algo hecho como por algo porque no hay frecuencia, o sea, no hay repetición de palabras. Claro. y hay muchas palabras y generalmente todas distintas. Entonces es muy probable que no reconozca. Claro. Entonces eso genera algo raro, ¿no? Que es pensar que ahí está lleno de spam dando vueltas por la web, millones de mails con pedazos de textos de la literatura universal tomados por computadoras. Y bueno, el spam también, se sabe como que el spam genera, no sé si más del 50% del tráfico en internet en total, digamos. Sí, es una... Tráfico de mails. De mails y en general. O sea, si no hubiese spam sería todo mucho más rápido, por ejemplo. ¿En serio? Sí, yo sabía decir los números, ya ni sé, pero sí, como que hay unos volúmenes que enormes. Es increíble, es gigante. Y hay muchos que son virus, que son computadoras que están ocupadas por programas que sin que el usuario lo sepa está mandando spam, claro, a todo el mundo permanentemente. Es como todo un mundo medio siniestro ahí de computadoras ocupadas, mandando. Y eso era muy loco, que estuvieran usando literatura para filtrar spam. Y bueno, después me pareció que spam era un... Porque es quizás un género propio de la web, ¿no? Bien auténtico, no existía antes de la web. ¿Y los paréntesis? Los paréntesis, la verdad, yo no les puse los paréntesis. Fue como una decisión del editor al final y ya estaba re podrido y quedaron los paréntesis. Pero no está mal, me parece que está bien también, porque por ejemplo en la firma mía siempre la ponen a veces con mayúscula, a veces con minúscula. Y está firmado charlie.gr porque es el nombre de mi cuenta de Google. Claro. Y dije, bueno, firmo así, ¿no? Que es con la identidad con la que hice las búsquedas. Sí, sí, sí, sí. Pero a veces, bueno, a veces... Sí, hay algo mimético con ese lenguaje, ¿no? De la computadora. De la computadora. Sí, sí. Está bueno mimetizarse. Y en todas... ¿Hay búsquedas? ¿Hay poemas búsqueda, poemas spam que quedaron afuera de este...? No, completos no, puse todos los que encontré. Pero quedaron algunos ahí perdidos. No, hice muchas búsquedas y muchos que me pareció que podían llegar a dar frases por un poema y después me di cuenta que no. ¿Querés comentar alguno o no? ¿De frases que no dieron? Ahora no me acuerdo. De los poemas que no vieron la luz, digo. Sí, ahora no me acuerdo bien. No me acuerdo, estoy en la computadora, pero como que hacía una lista de frases y después iba probando una por una. ¿Cuánto tiempo te llevó todo este...? Estuve un montón, como los primeros me salieron rápido y después al final ya no encontraba frases que dieran muchos resultados. No sé, no es tan fácil, parece fácil, pero a mí me parece que yo no encontré más. Yo hubiera hecho un libro mucho más largo y no encontré más frases que dieran resultados más o menos que los puedas editar. porque algunas te dan frases, muchas, y por ejemplo, si pensás una frase, está, la usa mucho un grupo de pop latino. Ya fuiste, porque tenés, no sé, 5 millones de páginas que citan esa canción, entonces ya no. Es muy difícil ponerte a buscar en toda esa marea. Te mata ese comienzo que tal vez podía disparar cosas súper interesantes. Está todo ocupado por la propaganda de ese grupo, poner. Había algunas frases que por eso es. Y otras capaz dan muy pocos resultados. Tenés que encontrar justo una frase que dé bastantes resultados, que estén buenos. No es, al final ya no encontré más. Claro, claro. Es terrible, ¿no? Es como que parece que se saturara la capacidad de componer frases. Porque si pega a la frase, ya está. Ya Google ya está ocupado por alguien. Ya está ocupado por otra persona. Sí, es como que... Sí, es eso. Además, bueno, ya estoy medio quemado. Como que quiero estar un tiempo sin hacer búsqueda de Google. Para claro. Ya me que es inevitable. Ni para laburar, ni para nada. Claro. Como que quizás más adelante pruebo de vuelta. Sí. Hay algo de la creación. Bueno, de hecho, este programa tiene su razón de ser. El nombre de este programa tiene su razón de ser. Por una situación histórica, así, una anécdota. Pero también fue la idea de algo que no pudiese aparecer en la web. O sea, no sé, Sirenas y Bicicleta, no sé si tiene una relación... Mejor dicho, después cuando la googleé, la relación es la sirena de luz de la bicicleta. Y ahí es cuando medio que se te pincha la cosa. Pero, digamos... Es vencer el algoritmo también. Exacto. Es ese, digamos, una dificultad que ya no tiene que ver con copyright, sino va a tener que ver con la disponibilidad de sintagmática de Google. De Google, en tanto y cuanto, sigue siendo un monopolio. Cuando cambie, si es que en algún momento se cae, digamos, el lugar como búsqueda... existirán de nuevo otras frases, pero mientras tanto, en cuanto Google siga teniendo esta posición monopólica, por lo menos en estos lugares, porque sé que en otros lugares no es tan fuerte. Bueno, sigue siendo fuerte, ¿no? Pero no, hay otros. Y China ahora sacó un buscador propio. Y bueno, será cuestión. Parece que los chinos lo usan, así que si será los chinos lo usan, ya es como. Será cuestión de ocupar el Google chino. Bueno, ¿qué te parece si nos lees alguno de los spam? No sé cuál... Leo unos spam. ¿Cuál, bueno, cuál crees? Y puedo leerle una... Son largos, ¿no? Una parte de Cae la Tarde, ponele. Dale. Leo al principio. Sí, no, igual tenés tiempo, digo. No sé cuánto llevará. Sí, no, son unas cuantas paginitas. Leo un par de páginas. Dale, lo que vos quieras. Cuando vos quieras, avísanos. Y ahí arrancamos con Cae la Tarde y. Bueno, dale, Leo, Cae la Tarde y al principio. Dale, dale. Más o menos. Por ahí. Y bueno, dale. Bueno, entonces dice, Cae la Tarde y, spam. Y bueno, está hecho con la frase, sacás de Google, con la frase, Cae la Tarde y. Y tiene un epígrafe que no es del resultado de la búsqueda, que se lo puse yo, que es de Jack Kerouac, de la novela En el Camino. Es del final, que para mí es increíble. El último párrafo de En el Camino es como de lo mejor que hay en la literatura. Que él se despide de su amigo Dean Moriarty, que lo llevó por las rutas de Estados Unidos a conocer la vida. Y bueno, dice así la frase, dice: sé que en Iowa ahora deben estar llorando los niños en la tierra donde se deja a los niños llorar. Hablando de los campos de Estados Unidos, ¿no? Bueno, y el poema dice: cae la tarde y vos no estás. Cae la tarde y dan ganas de llamarte. Se termina el día. Cae la tarde y es hora de abandonar la playa. Caen gotas y la luz es más tenue. Los turistas se cansan y los habitantes comienzan a abrigarse más. Cae la tarde y las sombras de la noche se apoderan de la ciudad. Cae la tarde y una fina lluvia apaga las hogueras de la noche. A su paso, el vapor escupe hollín y abate su penacho largo y negro. Y esa frase es de un poema de Théophile Gautier, poeta francés. Antes de sumergirnos en la marea incesante de Benarés, cuando cae la tarde y miles de criaturas se acercan a mojarse al río y a expresar su devoción por seguir latiendo, hicimos un pacto. Nada de flashbacks. Cada quien tenía su pasado súper estresante. Cae la tarde y con ella la esperanza. Cae la tarde y aparecen los aviones de la RAF. Cae la tarde y llega la noche en la Costa del Sol. La ciudad se dibuja tranquila y solitaria sobre el cielo azul, con edificios de balconadas graciosas pintadas de amarillo. Cae la tarde y Gilberto Gil guitarrea en la terraza de su departamento, en uno de los edificios de la colorida Villa do Farol. Cae la tarde y el mundo sigue. Algunos árboles se tuercen, aún no sabemos dónde vamos a dormir. Cae la tarde y Anaí debe marcharse. La caravana avanza. Se desata la tempestad. Tu hija te ruega para que la lleves al desfile de la Rambla. En el altiplano, una vaca da de mamar a su ternero, junto al lago Titicaca. La arista de roca, un pañal tendido, y encima de todo, el aliento de la llanura, el vago de sal y de miel del verano levantino, cuando cae la tarde, y entonces Sigüenza percibe el grito interior sobrecogido, campo mío. Tomado de un texto de Gabriel Miró. Cae la tarde y la verdad es que hipnotiza. Cae la tarde y el sol impiadoso de febrero. Cae la tarde y el viento arrecia y esperás paciente. Cae la tarde y Christopher tiene mucho ánimo para desvelarse esta noche. Desde las escaleras de una escuela de medios audiovisuales en la provincia de Buenos Aires se vislumbra la silueta de un hombre de estatura mediana. A la hora en punto de la cita, Vigo Cormanti, las manos le tiemblan, el cabello rubio destella, humedecido por la lluvia, está al fin ante mí. La tierra compacta de la Sierra de Juárez, al pie de la Rumorosa, entre Mexicali y Tijuana, se ilumina por el tono rojizo de un sol que parece llorar sobre el imponente y mágico desierto de la Laguna Salada. Cae la tarde y en la trágica esquina de Avenida Rivadavia y Cabral es arrollada por un camión Isabel Martínez de Ibarreta. En ese inmenso silencio de los templos tibetanos, el Buda reencarnado va durmiéndose. Cae la tarde y el mundo sigue y la luna se asoma. ¿Sí? Bueno. Leyó Charlie Gradin. ¿Qué querías decir? Oh. Se leyó unas buenas hojas de Cae la tarde y vos. Bueno, también está bueno en la lectura, te das cuenta que podría ser infinito, ¿no? O casi, sí. hay una utopía del infinito ahí dando vuelta. Puede ser, ¿no? Sobre todo en Cae la tarde y vos. Cae la tarde y siempre. Sí, puede ser, ¿no? Quizás podría ser en unos años hacerlos más largos todavía los poemas. Porque las frases se van sumando, ¿no? Exacto. Van llegando nuevas. Sí. Para el peronismo, ese poema del peronismo es como tengo el sistema de Google que te manda resultados a la casilla. Ah, mira. ¿Y siguen cayendo? Claro, frases? Siguen cayendo todo el tiempo. Una vez por semana llega una frase de nueva de alguien que está tratando de definir al peronismo. Qué bueno es. Y en esas búsquedas del peronismo también te caen las búsquedas de Google Academics, porque me imagino que es un tema que también debe recorrer otros sitios que no son como la gran bolsa, el gran océano de Google. Sí, no sé, te vienen de las búsquedas de Google. En general. Sí. ¿Hiciste alguna prueba con las imágenes? ¿Con imágenes de Google? Sí. No, como que es buscar imágenes en Google. Sí, yo tengo un blog de ballenas que hago algo más o menos parecido. ¿Pones fotos de ballenas? En mi blog pongo fotos de ballenas y de pronto cuando empecé seguí buscando, en un momento me di cuenta que todas las fotos eran, no todas, pero muchas eran las que ya estaban en mi blog. Como que copé el sos el referente de las ballenas en internet. Te puedo asegurar que... Ah, te llegan a tu casilla fotos que vos pones en tu blog. No, yo no tengo el reenvío automático, pero a veces cada tanto tengo que actualizar el blog, entonces meto y pongo ballena no sé qué y me aparecen. Es raro. Estamos como saboteando Google. Estás primero en los resultados. Está bueno. Sí, estás primereando. Quizás, ¿no? Está bueno pensar que capaz hay un japonés que quiere hacer un trabajo para la escuela sobre ballenas y... Total. Sí. Bueno, igual, nada, en otro momento hablaremos de bloques de las ballenas, pero volviendo a spam... Uno de los, o sea, cigarrillos egipcios. ¿Por qué se te ocurrió cigarrillos egipcios? ¿Querías buscar algo que no tuviese esa búsqueda pop de...? Sí, bueno, en realidad es una frase que me acordaba de cuando era infancia, de una señora que nos cuidaba cuando éramos chicos. Me acuerdo re bien que una vez nos contaba que cuando era joven fumaba cigarrillos egipcios. Recuerdo de infancia medio extraño, pero la verdad es eso. Narrativamente también como... Y una vez lo googleé y como que me pareció que... Era raro, yo nunca había oído hablar de cigarrillos egipcios y había gente que, por ejemplo, novelas en las cuales el personaje fumaba cigarrillos egipcios, ese tipo de cosas. Había mucho de eso, como gente que escribía una noche en un bar y era como, bueno, pasaban jazz, Charleston, y las mujeres fumaban cigarrillos egipcios. Era como algo muy de la época que cuando había que describir un lugar, la gente decía que estaban fumando cigarrillos egipcios, ¿no? porque era un producto, después leyendo un poco más, era el tema es que era un producto que fue uno de los primeros productos marketineados por el mercado a nivel internacional, como que se puso de moda en Europa y después en Estados Unidos y después fue como la década de fines del 19 hasta la década del 20, era como una de las primeras marcas de distinción social a través de un producto vendido comercialmente con campañas de publicidad que te vendían el exotismo de los cigarrillos egipcios y después desapareció, pero fue como uno de los primeros productos que en Europa, en Estados Unidos y bueno, Argentina también había esa cosa de consumir algo que tiene toda una historia medio fashion y extraña. ¿Hay algún tango que diga algo? Sí, hay. ¿Lo pusiste o? Sí, está ahí. Dice: fumar es un placer, que es un reconocido. Fumar es un placer, sensual, genial. ¿Y eso habla de cigarrillos egipcios? Sí, porque en un momento dice algo, mis egipcios, ahora no me acuerdo de la frase exacta, pero no está textual, ese lo puse igual porque no está textual. Cigarrillos egipcios, pero en un momento habla, mis egipcios son, no sé qué, como que dice. Está hablando de cigarrillos egipcios. Te habla del humo azul de los cigarrillos que te lo voy a buscar ese. Que te pone. Te hace. Te marea. Porque después había como una historia de gente que se rumoreaba que los cigarrillos egipcios tenían algo. Y algo sí, más claro. Que tabaco. Tenían esa leyenda media oscura. Claro, seguramente había otro producto que se quería instalar en el mercado y tenía que difamar al otro. Sí, puede ser. También como esa leyenda urbana medio de eso tiene droga. Sí, sí, sí, sí. Como que mirá que eso está fumando. O las hamburguesas de McDonald's. También, claro. También. No, lo que te quería preguntar, más allá de los cigarrillos egipcios, en realidad no preguntar, sino lo que me imaginaba cuando él leía, es la cuestión de uno googlea y hay una voz hispanoamericana ahí de alguna manera. Es una construcción de, te diría, casi todo un continente, tal vez en la búsqueda de esa cosa que. Lo pensaba en el sentido de, si vos fueses húngaro y estuvieses haciendo este mismo trabajo, sería una voz húngara de muchas. Pero esto es como tiene una cuestión. Sí, más grande, ¿no? En tamaño. De muchos países, digamos, muchas formas de ver ese cae la tarde. Sí, eso es verdad, como que a veces muchas jergas de países latinoamericanos, claro. Y también españoles. Tal cual. Sí, la verdad, ahí. Eso estaba bueno verlo. Hay muchas palabras, por ejemplo, frases que no sé qué quieren decir. El español permite eso de alguna manera también, ¿no? Sí, total, como hay jergas mucho, la verdad. Sí, hay como. Acá en los poemas hay muchas frases que capaz hablan de ciudades, poné que no tengo idea de dónde están. No sé si son de Ecuador o de. Sí. O de México o de Chile. Bueno, es interesante ver cómo pensar que esa frase tal vez la pensó una persona en. Cartagena, qué sé yo. Sí, ¿no? Como, y termina acá. Como un mensaje en una botella, ¿no? Que quedó, claro. Ahí flotando y lo encontrás y no sabes quién es. Sí, hay una de las frases, ¿no? Que vos decís que en algún lugar. De Martín Baigorria, ¿no? De Martín Baigorria. Sí, hacia el final. Que decís algo como que en algún lugar esa. La lectura de esta frase. A ver, pero la estoy buscando. Acá. Y siempre seremos eso. Los que estamos alrededor de una mesa tomando mate mientras alguien nos lee. En una luminosa periferia, algún texto que quizá conforme la piedra fundamental de un futuro de orden. Sí, es de Pablo Rodríguez. Acá dice Martín Rodríguez. Perdón. Sí, perdón, sí. Martín Rodríguez. Los dos no se equivocan a los nombres, está bien. Perdón. Y bueno, esa es la memoria frágil que tenemos. No, Martín Rodríguez, que además no le dije que le usé la frase en el blog todavía. Está bien, no importa. Pero bueno, creo que. Pero bueno, me pareció re linda esa frase cuando la leí. Es buenísima. Y bueno, es esto que está diciendo él, ¿no? Que alguien escribió una frase en un lado y eso puede ser la piedra fundamental. En un futuro orden, es re linda la frase. Sí. Que es de una de esos posts que escribía Martín Rodríguez. Tiene un blog que se llama Revolución Tinta Limón, que escribe mucho sobre el kirchnerismo, ¿no? En todos estos años. Y esos fueron unos posts que escribieron en la época que estaba la pelea por la 125 y no sé, había mucho nerviosismo, ¿no? Dando vueltas. Sí, no sí, sé, sí. Se puso medio dramático en ese momento. Diciendo que había que sentarse a pensar, a tomar mate y pensar qué estamos haciendo. Sí. Sobre la duda, escribía, ¿no? Sobre, estamos bien, yendo en el camino correcto, ¿no? Y sí, es linda esa idea de cosa de estas palabras quizás generen un futuro orden, esa cosa medio utópica. No se sabe qué va a pasar con esto que estamos leyendo hoy, quizás sea leído de una manera que haya sido el puntapié de exacto, algo que hoy no sabemos, no podemos ni siquiera imaginarnos en qué se va a convertir. Eso es lo que soñamos todos, ¿no? Claro, ¿no? Eso es muy de Benjamin también, esa cosa de que mirar atrás la historia es recuperar fragmentos que quizás en su momento no fueron comprendidos ni incorporados a ningún relato, pero que hoy la tarea del crítico sería ponerlos en el lugar correcto, pero que a la vez tiene esa cosa mesiánica, ¿no? De que hasta que no llegue la revolución y no se genere o sea el fin de la historia, no vamos a poder contar la historia. Sí, porque sí, no va a estar redimida toda esa historia, ¿no? Va a estar... van a ser siempre proyectos incompletos hasta que no esté todo, toda la historia completa. Sí. La humanidad. Bueno. Medio benjaminiano, eso. Démosle un descanso a nosotros. ¿Sabes que tienes que traer un tema? Si lo sabías. Un tema más. Bueno. No, un tema. ¿Qué tema, ¿qué tema elegiste? Bueno, puede ser el de la versión de. Que me parece increíble. De Let It Be. Ajá. De Willy Polvorón. No sé si lo conocen a Willy Polvorón. No. Bueno, entonces está buenísimo para conocerlos. Es un gran tema. Es un cantante del conurbano de Polvorines, que se hace llamar Willy Polvorón. Claro. Tiene unos temas que para mí suenan como a Papo de los 70, pero con letras de Syd Barrett traducidas al castellano, algo así. Está bien. Bueno, ¿está Gaby y eso? Ahí vamos. Suena muy bien. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And my old darkness, she's standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Hearted people living in the world agree they are will be as well. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see they are will be as well. Bueno, entonces leo otro poema. Y

Sí, ¿no? Como ahora hace un tiempo leí en un blog a alguien que decía que los JPG son del pueblo, ¿no? Claro. Tipo, y los MP3 también, digo. Los MP3 también, ¿no? O sea, el MP3 todavía, o la música, guarda esa cosa del derecho. Pero después las frases, digamos. ¿Por qué un libro no debería tener derechos? Igual que la música. Pero bueno, parece que las palabras tienen menos valor. Sí, no sé, es un tema, ¿no? Ahora estaba leyendo, pues, hay un juicio a un chico, a un autor español que hizo todo un libro que es como un remix de El Hacedor de Borges. Sí. Que es Fernández Mayo, si no me equivoco. Sí, pero eso es por una gilada de Kodama, me parece. Claro. ¿No? Sí, me parece que hubo como hasta comunicados a favor del libro, claro, ¿no? Sí, en contra de esta actitud, ¿no? Pero no sé si por ley, igual de todas maneras, tiene razón la demanda. Bueno, no, digo, pero es interesante. Creo que de acá un par de años, porque este libro acabó de salir, pero creo que de acá un par de años te pueden hacer unos cuantos juicios. Me parece que cuando... Me parece que con una cantidad de palabras... No, es cierto. Es dominio creo público. Hasta 1000 palabras puedes copiar. Me parece que sí. No sé. Zafaste. Eso leí, yo leí la ley, sí, sí, la ley sí, de plagio, es hasta 1000 palabras. Sí, es así, hasta 1000 palabras. Sí, sí, sí, sí. De todas maneras, ya creo que hay un uso del tomar algo y reformularlo, tal vez manteniéndolo original, pero dándole un sentido personal, que con esta cuestión de internet se fue modificando. Creo que tal vez en otro momento esta relectura de este libro de Borges no hubiese tenido esta aceptación por parte de la comunidad literaria, digamos. Pero sí, creo sí. Que con esta nueva estos nuevos usos es como que se está aceptando esto, como una nueva forma de generar. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, ¿seguís escribiendo, Charlie? Sí, ahora no hice más búsqueda de Google. ¿Estás escribiendo otras cosas? Sí, escribo, ahora... no, pero decía, no, estoy escribiendo capaz notas, crónicas, pero no, por ahora no. Tengo ideas para ponerme a escribir y otras cosas. No sé, textos más largos, algunas crónicas, no sé bien, o poesía, pero no. Está bien, está bien. También hay que superarse, ¿no? Después del primer libro. En sí, términos hacer, de, bueno, hacer a ver, otra cosa. Otra la cosa, gente, ¿no? Claro, exacto. Sí, no, no superarse no, pero digo, pasar el escollo de... Sí, bueno, por eso está bueno, a mí todavía, que ya quedé en libro, sí, yo siento que ya está, las búsquedas en Google, los poemas, por un tiempo ya está. Claro, viste, hasta que no salía estaba desesperado haciendo búsquedas en Google a ver cuál pegaba. Sí. Y ahora ya... Sobre todo al final no me salían búsquedas para poemas, qué sé yo. No, está bueno, no, eso, dejarlo así ya en libro y... No sé, ya veré, ahora no sé. Estoy escribiendo con ideas para escribir. Y, digamos, porque hay algo que... Bueno, digamos, tu escritura, tu composición es compleja. En el peronismo es como, bueno, ya hablamos bastante de esto, de las búsquedas de Google. Y en Spam también. Y está esto coso de copiar y pegar, pero... El peronismo es como es un poema, digamos, que tiene un tiempo de lectura propio y tiene una música también. Sí. ¿Cómo surgió eso? ¿Lo pensaste? No lo pensaste como texto, ¿no? Sí. O no, claro. como texto para ser leído, sino como algo más no performático, pero como una instalación. ¿No? Sí, se me ocurrió ponerlo en la página web. Porque lo había armado al principio con esos resultados del peronismo es como y al principio era un poema muy cortito, después me di cuenta que había muchos más resultados y los compaginé todos, igual me parecía que no había como poema para leer, no era tan... ¿Tiene salida aleatoria? No, también está compuesto como okay, poema, como lo compuse sí, yo sí, como sí, un sí, poema, sí. Las palabras que salían. Así, con un orden tipo de poema. Y después lo que hice fue meterlo en la página web con un programa que yo había visto que existía, pero que nunca lo había usado. ¿Es gratuito ese programa? Sí, es de un programador italiano que yo lo conocí porque hace un tiempo hice una antología de textos sobre hackers y software libre. Ajá. Hace bastantes años. Y justo puse un par de textos de este chico que escribe sobre Linux. Es interesante y tiene como unos programas medio raros. Y este es uno que te permite... poner en una web palabras que se van escribiendo tal como fueron tipeadas en el teclado, o sea, van apareciendo letra por letra al ritmo en que fueron tipeadas. Está bueno, es muy bueno. Y bueno, ahí también tuviste una reflexión, ¿no? Sobre la lectura y entonces ahí como que vas viendo cómo se van apretando, wow, aparecen las palabras letra por letra, ¿no? Y lo puse a máxima velocidad para que tengas que estar pegado a la pantalla para poder leerlo, ¿no? Como si pestañeas ya no perdiste una frase. Sí, sí, sí. y con música electrónica, no sé, me parece, al principio iba a ponerle un fondo de ruido de teclado, pero después le puse música electrónica, o sea, el peronismo con música electrónica quedaba bien. Como quedaba bien. Le sacaba de con. Sí, realmente que sin música debe ser otra cosa, sin esa música es. Porque además, como el texto va rápido, entonces con música electrónica todo te lleva a pensar el peronismo como si estuvieses en, no sé, en la trinchera de Seiza. Diciendo, ¿qué hago acá? ¿Cómo llegué acá? Sí. O algo así, no sé. Claro, no, ocurre eso. De pronto, viste, cuando vos me lo mandaste, digo, uy, lo abro y de pronto empieza una musiquita y digo, ¿qué se me abrió una publicidad? No, después era eso. Y decís, claro, hay una sensación. Sí, de extrañamiento fuerte. Que no sabes qué está pasando. Para los que nos están escuchando, cuando termine el programa, que ya falta poquito, en el blog está, donde dice el peronismo es cómodo, hacen clic ahí y está, y disfruten de eso. Yo creo que lo dejé una. O sea, después de leerlo, lo dejé como un rato largo para escucharlo. Solamente para escucharlo. Para acordarme de todo ese. Mientras laburaba, no sé, fue como. Sí, la música está buena, ¿no? Es una banda que la saqué de YouTube también, que me puse a buscar tecno. Todo pirata. Minimal tecno y. Sí. No, igual le puse el. Sí, está el autor de la música. Ajá. ¿El verde? El verde, nada, no sé, pues. Estaba bueno, me copó el color verde. Está bien. ¿Nico? Ah, no, bueno, tengo una reflexión que me quedó ahí como también girando en la cabeza, que en realidad es bastante repetitiva con lo que venía diciendo antes. Esta cuestión de. Se me fue la frase. Este cerebro. Comunal, pero no es cerebro comunal. Pero bueno, lo pensaba a partir de una idea sobre Twitter, comparándolo un poquito con esta idea sobre cómo armaste el libro. Y pensaba cómo. Twitter es una herramienta en la que las personas tal vez hablan sobre un mismo tema y se va armando toda una reflexión entre muchísimas personas que cada uno va leyendo y bueno, va armando lo que va pensando. Me parece que está bueno en este sentido verlo a partir de una interpretación personal, esa cuestión, ¿no? De este cerebro masivo que va generando pensamientos sobre determinadas cosas, como por ejemplo un saludo para. Como la selección de frases. Claro. ¿No? Cuando ves a Twitter, ves un bocado, ¿no? Un hashtag, por ejemplo. Claro. Sí, por ejemplo, hay un Gustavo Romano, es un artista plástico que tiene una obra que también es con búsquedas en Google. Es otra onda, porque son frases son más aleatorios los resultados. Es otro efecto. Claro. Porque ves como más el caos de la red. Pero me parece que editarlo le da otro. Si haces una compaginación, le da otro sentido, otro tono, ¿no? A la frase. Como ya no es solamente leer el caos de la red, sino que quizás, no sé, hay un orden. Hay un orden en algún punto. Que para mí está bueno, para mí leer es siempre buscar un orden, ¿no? Como siempre estás buscando. Sí, un orden. En el sentido marcial, es militar, pero un orden. Sí. Sí, es una manera de ordenar. Y ordenando, bueno, yo me tengo que poner la gorra y tenemos que pasar el segundo tema de Charlie, porque ya queda poquito tiempo. ¿Qué trajiste como segundo tema? Hoy estaba escuchando Los Prisioneros de Chile, porque conocí una chica, Danai. Ajá, sí. Que si me está escuchando, le mando un saludo. Le mandamos un saludo. Que es de Chile, y entonces quería pasar el tema. Prisioneros. De Los Prisioneros. ¿Está Gaby? Sí. Ahí vamos. ¿Quién fue? Quiero saber por qué sucedió. Dime Marilyn, dime quién te mató. Era tan bella, una hermosa mujer. Quiero saber quién fue. Dime si fue el presidente. Dime si fue alguna gente. ¿Quién mató a Marilyn? La prensa fue por la radio tal vez. ¿Quién mató a Marilyn? La televisión. ¿Quién mató a Marilyn? Dime quién fue. Dicen que fue un comunista. Dicen que fue un sandinista. Dicen que fue un extremista. O tal vez un que tal vez quien mató a Marilyn, la televisión fue el ratón Mickey. ¿Quién mató a Marilyn? Dime, dime, dime qué fue. Bueno, se pasó otro programa de Cineas en Bicicleta. Charlie Gradín, un placer, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, chicos, de Cineas en Bicicleta. Gracias por la invitación, estuvo muy bueno. No, bueno, gracias a vos, gracias Luis por estar acá. Y Nico, gracias de vuelta, ¿y qué, con qué nos vamos? Nos vamos a ir con tal vez el tema más viejo que vamos a escuchar en este programa. Es de Keith and Ken. Se llama Ska, Ska, Ska, es de 1963 y pueden buscar también un documental sobre lo que el impacto del ska en esa época, 1963. Ya nos vamos con eso. Cineas en bicicleta.plexo.com, pueden escuchar todos los programas viejos, este también. Lo mismo para @hotmail.com. Se hacen amigos en Facebook. Lo dejamos con Pica y Sigue. Feliz cumpleaños, Centro Cultural Matienzo, y hasta la próxima.